Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu fantástico programa Confusión. Y digo fantástico porque es que a mí me encanta, de verdad. Si no lo realizara, no me perdería ni uno. Y tal como te he venido anunciando, este es el último programa antes de tomarnos unas vacaciones de verano. En julio y agosto no estaremos contigo. Y volveremos en la primera semana de septiembre, creo que es el 6 miércoles, pues ahí tendrás el siguiente programa de Confusión. Pero no te preocupes, no hay nada que lamentar porque tienes, pues fíjate, casi 800 programas. Puedes recordarlos, puedes reescucharlos y seguir disfrutándolos. En este punto también te quiero comentar que nos dicen, oye, es que no das la dirección. Pues sí, las vamos a dar, radioesperantia.com. Ahí tienes todos los enlaces para contacto, para redes sociales, para el podcast de cada uno de los programas. Pero bueno, tenemos un email genérico, un correo electrónico genérico que es radio@esperantia.com. Ahí nos escribes y nada, te contestamos a todo el mundo, sea lo que sea. Y por supuesto agradecerte el seguimiento del programa Confusión a lo largo y ancho de todos los lugares donde emiten nuestro programa o donde lo descargan como podcast. En cualquier caso, nuestro agradecimiento, porque es de agradecer que en lugar de hacer otras cosas, que hay muchísimo por hacer, pues decidas pasar una hora de tu vida escuchando nuestro programa. Y bueno, lo estaba esperando desde hace ya unos cuantos meses y por fin ha llegado, llegó, ya me llegó el día 16 de junio. Este programa lo grabo el 18 de junio y saldrá pues 10 días después, el 28 de junio, yo estaré lejos. Creo que en Toledo ahí pues con reuniones, entrevistas sobre la serie que estamos produciendo. Pero puntuales a tu cita, saldrá la cita, pues saldrá el 28 sin perder un segundo. Y estaba esperando el nuevo disco, el octavo del pedazo de trompetista neoyorquino Lynn Rountree, que se llama The Message. Me había llegado un anticipo que era el tema que le daba título, The Message, y digo, no está mal, pero bueno, el resto del álbum es que es una pasada, de verdad. Y como muestra, el botón que vas a escuchar ahora, que es un tema que se llama A Little Closer, poquito más cerca, y que suena de lujo. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Espero y deseo que estos próximos minutos los disfrutes junto a mí, o tanto como yo. Y se pierde un instante, comenzamos. We'll be right back. Lynn Rountree, nuevo álbum para el 2023 de Message. Y un temazo un poquito más cerca, Little Closer, con el que hemos abierto el programa de hoy, una verdadera gozada. Lynn Rountree es de trompetista y neoyorquino, como este señor, que también es de Nueva York, Mike DiLorenzo, nuevo trabajo también, Play It Cool. Y esto se llama City Night, algo más tranquilito, paisano de Lynn Rountree. Disco que llevamos proponiéndote desde hace ya pues 2-3 semanitas, que es cuando salió el nuevo disco del teclista neoyorquino Mike DiLorenzo. Esto se llama City Night, del álbum Play It Cool, discazo. Está saliendo últimamente una música estratosférica. Thank you. No suena muy bien el nuevo disco de Roderick Higgins. Es un bajista norteamericano. Yo no lo conocía. Me ha sorprendido enormemente. Además, ya ves que suena de lujo. Esto se llama Top Notch. El álbum Good Vibes, que se edita pues, estos días, 2023. Roderick Higgins. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Otra maravilla de un álbum genial, Stick It Out, del batería James P.G. Spriggins. Nos había llegado el anticipo que llevaba el título del álbum hace ya tiempo y se hizo derrogar el álbum completo. Y ya lo he escuchado y digo que es una pasada. Esto se llama Down Memory Lane. Él es batería y el teclista que escuchas es otro fenómeno, Westbrook. Una delicia. Que seguirá escuchando aquí en Confusión porque creo que hemos escuchado un par de temitas de este álbum y nos quedan como 6 más. Camille, una banda genial, también neoyorquinos, por cierto. Y la trompeta que escuchas es de Miles Davis, un pasote de tema, un The Night, su álbum del 88, Machismo. En los últimos años de su vida, Miles Davis estuvo haciendo pues sus pinitos con un montón de grupos. Me sonaron ahora Skritti Polity, Cameo, y también haciendo versiones de, por ejemplo, el Time After Time de Cyndi Lauper, o Human Nature de Michael Jackson. Incluso el último álbum, Dubop, está inspirado pues, en el hip hop, se llama Dubop. Está muy bien, ya te hemos propuesto aquí un montón de ocasiones. Y cometió un fallo Miles Davis, que es morirse en el año 91, porque nos hubiera dado todavía muchísimo al mundo de la música. Esto es del 88, del álbum Machismo, Cameo, In the Night, con Miles Davis a la trompeta. Urban Sound, nada es imposible, nothing is impossible, incluido en el Smooth Jazz Project, volumen 218, casi nada. Y estos son las caras B, caras instrumentales de música fantástica de los años 80, 81 concretamente. Treat Yourself to My Love, la vocalista Terry González, pero la vamos a escuchar poquito a ella. porque nos hemos quedado con la cara B, como te digo, en la versión instrumental espectacular. A mí me encanta esta versión, Terry González, Treat Yourself to My Love, año 81, versión instrumental. Nosotros seguimos. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. De nuevo escuchamos este temazo de este discazo. Time and Time Again, Speechless. Son italianos de Siracusa y lo comanda Fabio. No te puedo decir el apellido porque no lo pone, porque tiene ahí como una especie de AK. Y lo hacen muy bien, muy bien. Esto se llama Speechless, como te he dicho. The Park Avenue Experience. Italianos de Siracusa. Espectaculares. otro teclista y guitarrista excepcional, Louis Fitzgerald. All Right, All Right, lo que escuchas, de un álbum llamado After the Rain, recién editado. Otro teclista, Brian Simpson, estamos escuchando su nuevo disco, se llama Soul Connection. En esta ocasión, hoy nos hemos quedado con este, Through the Tears, Brian Simpson. Estos teclistas que nos encantan, los hemos venido siguiendo desde hace muchos años y cada vez que lanzan discos sabemos que van sobre seguro. Brian Simpson, A Través de las Lágrimas, Through the Tears, su álbum Soul Connection. A este hombre lo acabamos de reconocer, o lo acabamos de conocer, ha lanzado un álbum genial, Retrospect, y se llama KGKF. Esto se llama Recovery. No suena muy bien este hombre, Kijikev. El álbum se llama Retrospect. Y lo que escucha, Recovery. Una delición teclista de estos, Pata Negra. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Música me la pasó el amigo José Antonio Martínez Ponce, que hacía aquí un programa llamado Smooth Soul. Lo hacía muy bien, pero dejó de hacerlo. Y de vez en cuando va pasando música Moon Boots con Nila, me ha encantado. Esto se llama Jumping. Y lo dicho, no le perderemos de vista porque suena muy bien, muy bien. Tom Brown es un trompetista y además profesor en la Universidad de Carolina del Sur. Y este es un tema de Rod Temperton. ¿Y quién es Rod Temperton? Pues el autor de la mayoría de los éxitos de Michael Jackson, Thriller, Rock With You, etc. Pero antes tenía un grupo, Headway, y con ese grupo hacía maravillas como esta, The Groove Line. Con Andrea San Mateo, Joy San Mateo, Tom Brown. un discazo del 2020, Can't Wait Me, con esta fantástica vocalista Joyce San Mateo, de Groove Line, la banda de Rod Temperton, Hitway, popularizó este tema en los 70. Yo lo conocí en una película espectacular, si lo ves por ahí, te vas a encontrar un montón de bandas sonoras, bueno, una banda sonora de una película, pero un montón de músicas de los años 70, música disco, porque está ambientado en una discoteca allá en Londres. Espectacular, de Groove Line. Joyce San Mateo con... ¿quién? Lo tengo aquí, Tom Brown. Y es uno de los discos que me los cogí, me los grabé y los tengo en el móvil, y con el móvil pues los voy escuchando en el coche. No hay muchos, porque como estoy escuchando un montón de música, pues hay pocos que decida, pues mira, voy a escucharlo en el coche también. Pues este es uno de ellos, enterito, ¿eh? Can't Walk Me. Es un guitarrista de ensueño. You Only Live Twice. Cristian Temesones. Caso, te lo aseguro, You Only Live Twice, del guitarrista virginiano de Virginia, Cristian Temesones. Espectacular. Y nos vamos con el tema que en un ratito nos ayuda a decirte que volvemos, no la semana que viene, sino el 6 de septiembre. Nos tomamos el verano para descansar un poquito. Don't hesitate, the moment's almost here. tema lo firma el marido, creo, de Keiko Matsui, la teclista, se llama Katsu Matsui, japonés. La vocalista es Lynn Davis. Y el tema Midnight Shuffle. Este tema lo estaba buscando en mi discografía hace un montón de tiempo. Mi discografía, no que la haya compuesto yo, los discos que tengo. Pues lleva años y al final me lo tropecé y digo, pues mira, lo voy a poner. Tenía ganas de escucharlo. Ha sido un verdadero placer disfrutar junto a ti de un nuevo programa de Confusión. Volvemos el 6 de septiembre. Espero y deseo que pase un verano fantástico, que todo te salga a las mil maravillas, que la suerte te acompañe en todo lo que emprendas, tanto tú como toda tu familia, que escuches muy buena música y que volvemos a encontrarnos pues prontito el 6 de septiembre. Estamos aquí puntuales con el podcast programa 795. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Lo he pasado fenomenal realizando este programa junto a ti y espero que a ti te ocurra lo mismo escuchándolo. Recuerda todos los enlaces en radioesperantia.com, aunque este programa también lo puedes escuchar en un montón de emisoras amigas, un montón de radios online que tienen la amabilidad de difundir nuestro programa y además lo agradecemos. Lo dicho, a ser moderadamente felices, que pase un verano fantástico y te dejamos con un tema tranquilito de Jim Dunlap y su banda Love Night. Bye bye, hasta septiembre.